mama ye. Mais tous les bons, pas beau. Se marchó. Toma tu tiro y olvídate. Si tu jefe hoy te echó. Toma tu tiro y olvídate. Si ya está medio entonado, no vaya para otro lado. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Si el pan hoy aumentó. Toma tu tiro y olvídate. Si tu hijo se quebró. Toma tu tiro y olvídate. Si ya está medio borracho y no podés estar sentado. Agárrate alguna mina que el show recién ha empezado. Amigo, porque siempre te acompaña. Cuando estás entristecido, una sonrisa te larga. Pero si estás arruinado, una cara.